La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El cartel creador de las representaciones de agosto del Misteri de este año es obra de Antonio Ródenas Macià, un maestro del dibujo, de los grabados y de las ilustraciones. Antonio Ródenas está muy arraigado a las tradiciones y a la cultura de nuestro patrimonio. Durante décadas fue profesor de dibujo técnico en el Instituto La Torreta y luego en el Instituto Misteri d'Elx. Fue uno de los fundadores del Museo Paleontológico d'Elche, del que forma parte de su grupo cultural. Además, se implicó en el proyecto del Museo Escolar de Pusol, del que fue subdirector, y en el Misteri, como patrono, estuvo a cargo de la Comisión de Actividades Culturales, fue secretario y también tesorero. Ahora, tras su jubilación, esperamos ver su obra expuesta. Muy buenos días, Antonio, y enhorabuena. Buenos días, Rosario. ¿Cuánto tiempo sin saludarnos? Sí, nosotros hablábamos mucho del proyecto del MUPE, del proyecto del Museo Escolar de Pusol, y ahora con el Misteri, pues implicado. El hecho de que te hayan encargado la realización del cartel, ¿qué ha supuesto para ti? Un reto muy grande, es muy importante, además, porque el Misteri lo llevo muy dentro y le tengo mucho amor al Misteri. De hecho, en el año 65 yo canté el Araceli, que es lo que he querido representar en este cartel. ¿Qué transmites? Porque en la presentación en la Casa de la Festa dijiste que has querido reflejar esa escultura que hay en la fachada principal de Santa María. ¿Por qué? ¿Cómo te inspiraste? Pues, como te he dicho al principio, para mí ha sido un reto el qué hacer. Lo tuve muy claro. Yo sé que la esencia del Misteri es ese grupo escultórico que hay en la portada de la Puerta Mayor de Santa María. Es una obra del barroco valenciano de lo mejor que tenemos. Nicolás de Bussy crea un grupo escultórico juntamente con la parte de la Santísima Trinidad que está arriba, y crea un trampantojo en el que la corona, según la visión que tienes desde la puerta, es decir, si te pones enfrente y avanzas hacia ella, según nos decía don Tomás Martínez Blasco, pues parece que la corona desciende. Eso sí que hay que verlo desde distintas partes para comprender mejor este grupo. Es una nube en la que la Virgen está sentada en cadira real, que es como se corona, y a nos ángel seguireu, como dice el verso que se canta en la Araceli. Es un grupo escultórico precioso, en el que hay una nube en el que está sentada la Virgen y hay nueve angelitos en los que se apoya la Virgen y le dan fuerza hacia arriba a la nube. Es la esencia del Misteri, es la coronación. Desde luego, sabías dónde mirar. Son muchos años hablando y estudiando el Misteri. ¿Por qué esos colores? ¿Cómo has hecho ese dibujo? El dibujo ha tenido una cierta dificultad, no por lo que es la ejecución de él. He utilizado solamente tres colores: el negro, el lápiz grafito, ese color naranja, que es el que toma la piedra, esa piedra que cuando tenemos en agosto ese poniente que le está dando a la piedra, tenemos esos colores amarillentos, anaranjados, que es el que refleja. ¿Por qué solamente lo que son las imágenes? Pues porque quería resaltar esos angelitos, su esfuerzo, la Virgen, ese empuje hacia arriba, las manos, todo. Y el azul es solamente para las letras. Las letras también, he buscado unas letras que tuvieran esa imagen de esos templos donde se colocaba esos vítores hacia lo que eran, y cómo te diría yo, Lo hay en Santa María, están expuestas y son letras como muy barrocas. Tú has dibujado para ti la esencia del misterio y la has plasmado en el cartel que anuncia las representaciones de agosto de este año. Por eso aprovechamos que estamos hablando contigo para que expliques a quien nos esté escuchando y no haya visto el misterio por qué merece la pena verlo. Bueno, el misterio es una joya única. Hay que vivirlo, es una pasión. Yo desde pequeño, ya en la escolanía cuando cantaba, te estoy hablando de los años 65, pues era algo que me llamaba la atención. Creo que todo el mundo que conoce el misterio y se implica es una parte de la vida en la que todos los ilicitanos lo llevamos dentro, y por supuesto el que no y lo ve se enamora de él. Es una joya, es algo único lo que tenemos, es algo que hay que ver muchas veces para enamorarse de los cantos, de lo que son las tramoyas, de lo que es en sí el misterio, la festa, la véspera, la festa, es todo hecho implicado alrededor del misterio. Es tradición, es pasión, hay que amarlo, hay que verlo por lo menos una vez. Invito a todo el mundo que lo vea. Yo he tenido muchos amigos que han venido porque les he transmitido ese amor y esa pasión para que lo vieran, y de verdad se han quedado enganchados. Tu obra se conoce mucho en Elche porque eres una persona que siempre tus dibujos han servido, por ejemplo, desde que estabas en el Instituto La Torreta para felicitar las Navidades. Tus dibujos también han ilustrado numerosas publicaciones en Elche, por tu implicación en proyectos culturales como el MUPE o el Proyecto Escolar de Pusol o el propio Misteri. Pero hasta ahora nunca hemos visto una exposición tuya. ¿Cuándo podremos ver tu obra expuesta? Eso me dice mucha gente. Yo no creo que lo veáis. No sé, cuando yo no esté, igual sí. Yo desde luego ahora no tengo ningún interés en hacer exposiciones. Pero nunca lo has tenido. ¿Eso significa que siempre te ha absorbido todo tu trabajo, la docencia y luego tus aficiones? Sí, sí, es verdad. Yo, quien me ha pedido un dibujo, quien me ha dicho me creas este logotipo, he hecho muchos logotipos, el propio logotipo de La Torreta es mío, tengo algún premio nacional como el de Rodríguez de la Fuente, si te acuerdas, Rosmari, hicimos aquel Datilet y ese segundo premio que denunciamos, lo de la acampada de la Marina, todo aquello fue muy bonito, etapas muy bonitas. Pero nunca he sentido eso de decir voy a exponer. No creo que yo soy feliz dibujando y ya está, nada más. Bueno, no solo eres feliz dibujando, también eres feliz contribuyendo a mantener nuestro patrimonio. Lo has hecho en el MUPE y lo has hecho en el Museo Escolar de Pusol. Yo creo que son dos grandes pasiones las que has tenido, la paleontología. ¿Por qué? Supongo que habrás dibujado muchos fósiles. Muchos. He hecho muchas portadas y he dibujado libretas, cuadernos de campo, mucho que están todos cedidos tanto a un museo como a otro. No podría contar los dibujos, pero, por ejemplo, Pusol podríamos estar hablando entre 500 y 1.000 dibujos. No sé, tú conoces mi trayectoria y sabes perfectamente que es así. Y después tarjetas navideñas, sí que es verdad que desde los años 90 contribuyo a esas tarjetas navideñas todos los años. La Torreta, el paleontológico, el Misteri d'Elx. Siempre las esperamos. Es algo que año a año me renueva. Siempre las esperamos como oro en paño, esas felicitaciones navideñas. Y porque te conozco y sé de tu trayectoria, ¿qué estás haciendo ahora? Después del cartel anunciador del Misteri, ¿cuál es tu próximo proyecto? Bueno, he hecho varias cosas, entre ellas lo del Elche Club de Fútbol de Santiago Gambín, que he cedido estos dibujos al Elche Club de Fútbol, hay unas 16 láminas, creo que son 16, para lo que sería en un futuro un museo del Elche Club de Fútbol. Las he dibujado, son acuarelas y las he dibujado con toda pasión, reflejando lo que es la vida del Elche Club de Fútbol. Hay otra cosita que va a salir, pero que no puedo decir nada. Sigo con el proyecto que voy a donar a la avenida, que es el cantó, pero contado en cuento, cuyas imágenes son todo Playmobil. Si tuvieras que elegir un rincón, un paisaje de Elche, ¿con qué te quedarías? De Elche lo que más me gusta es reflejar sobre todo aquellos dibujos antiguos de aquellos pioneros que vinieron pintando no solo la ciudad, sino el campo de Elche, y lo que me gusta recrear y es añadirle algo más de mi cosecha, es decir, por ejemplo, de Jaez, el gran pintor que viene dibujando, pintando aquellos óleos tan bonitos que reflejan lo que es el paisaje licitano, a mí me gusta añadirle un poquito más. Lo hice con una de las tarjetas de la Torreta, donde se veía solamente lo que es el molí de la Veta, pero yo le añadí la Torreta y le puse más paisaje de fondo. Siempre jugando, porque eso sí que me gusta, la pasión de hacer la perspectiva exactamente como dicen los cánones. No me gusta nada el ordenador. Me gusta realizarla siempre colocando la planta, el alzado, los perfiles, poniéndome el punto de vista, y me gusta hacerlo mecánicamente como dice el dibujo geométrico, es lo mío. Pues lo tuyo, que siempre lo das a la ciudad, generoso hasta el fin. Muchas gracias por reflejar, plasmar con gran belleza el paisaje ilicitano y nuestras tradiciones. Antonio Ródenas, suerte. Y ya estamos esperando a lo siguiente. Muchas gracias, Rosmari. 101.4, Teleelch, Radio Marca.